Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Bienvenidos a nuestro canal Transformando tu Mente, una guía para construir caminos de libertad. Les habla César Berrío y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un aprendizaje que tuve hace poco en un curso que hice en los Estados Unidos. Un curso que se llama Never Work Again, no vuelva a trabajar nunca más. Y no se trata de dejar el trabajo, este curso, se trata de cómo planificar tu vida financiera para encontrar la libertad financiera, para encontrar la manera de que te liberes de las ataduras que tienes actualmente con respecto al dinero. Y en esta oportunidad aprendí cómo los ricos llevan su presupuesto de gastos, cómo la gente de éxito, cómo la gente millonaria lleva el control de sus gastos. Porque hay una frase muy popular en todo el tema de los negocios que dice: si no lo puedes medir, no lo puedes controlar. Y definitivamente yo creo que el caso del dinero no es una excepción, porque es muy importante uno tener un control de sus gastos. Y para poder tener un control de sus gastos, pues es definitivo tener un presupuesto. Muchas personas llevan su presupuesto, lo cual es buenísimo. Normalmente se hace en una tabla de Excel, otros utilizan algunos software que hay por ahí disponibles, pero es muy importante llevar el presupuesto. Otras personas no llevan presupuesto, porque dicen: no, yo sé cuánto me gano y yo sé cuánto me gasto. Pues una de las cosas que yo he encontrado en mi vida, controlando mi presupuesto y llevando presupuesto, es que definitivamente cuando uno lleva las cuentas en la cabeza, no sabe cuánto se gana y no sabe cuánto se gasta. Porque tú, cuando haces un análisis detallado de tus gastos, te llevas sorpresas de cosas en las que tú estás gastando y que no te dabas cuenta. O cosas en las que tú tienes que invertir, pero que no las tenías presupuestada. Gastos anuales, como por ejemplo los impuestos del vehículo, que se pagan cada año, o los impuestos del hogar, de la casa, de la propiedad que tú tienes, que se pagan cada año. Eso tú no lo presupuestas, pero cuando llega el momento de pagar eso, entonces tienes que sacar la plata de alguna parte, y normalmente no la tienes, y normalmente te endeudas para pagar eso. Y ahí es donde empieza a abrirse una distancia entre los ingresos y los egresos. Entonces, ¿cómo presupuestan los ricos? ¿Cómo presupuesta la gente de éxito? Bueno, básicamente se llama el sistema de jarras, que en inglés es The Jars System, y consiste en 6 tipos de gastos, 6 jarras. Si tú lo quieres ver así, imagínate una jarra de plástico en la que tú estás metiendo tu dinero. La primera jarra se llama la jarra de la libertad financiera y corresponde al 10% de tus ingresos. ¿Qué significa eso? Que una vez tú recibas tu ingreso, automáticamente o inmediatamente el 10% de tus ingresos debe ir a esa jarra que se llama la jarra de la libertad financiera. Y esa jarra es un ahorro. ¿Un ahorro para qué? Un ahorro para construir tu libertad financiera. Dicen las personas de éxito, los millonarios: págate a ti primero. ¿Qué significa págate a ti primero? De tu sueldo, saca el 10% y ahórralo. No esperes, como hace la mayoría de las personas, que distribuye su ingreso entre diferentes gastos y al final, si le queda, ahorra algo. No, aquí es al contrario, no es al final, es al principio. Es decir, tan pronto tú recibas tu ingreso, tienes que tomar el 10% de ese ingreso y llevarlo a la jarra de la libertad financiera, que te va a llevar a un ahorro que en el futuro tú vas a utilizar para construir otra fuente de ingresos. Y de eso se trata la jarra de la libertad financiera. La segunda jarra se llama la jarra de las necesidades. A esa jarra va a ir el 55% de tus ingresos. El 55% de tus ingresos en necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Pues son las necesidades básicas, primarias que nosotros tenemos. La alimentación, el colegio de los niños, los servicios públicos, es decir, el agua, la electricidad, el gas, los gastos del vehículo, la gasolina, tus gastos personales, tus salidas del fin de semana, el gimnasio, etcétera. Todos tus gastos del día a día se llaman las necesidades y ahí va a ir el 55% de tus ingresos. Ahora, muchos dirán: wow, ¿cómo hago yo para vivir con el 55% de mis ingresos? Pues si tú quieres buscar la libertad financiera, necesitas buscar la manera de vivir con el 55% de tus ingresos. Y el consejo que nos dieron aquí es: Si hoy tus gastos de necesidades superan el 55% de tus ingresos, tienes que simplificar tu vida. Simple como eso. Entonces tienes que empezar a analizar cada una de las cuentas de gastos y mirar en dónde puedes empezar a recortar. Por ejemplo, si tú tienes deudas con los bancos, puedes renegociar esas deudas para que te cobren menos intereses. Si tú tienes televisión por cable, puedes renegociar con el proveedor de televisión por cable para que te dé un plan más económico. Si tú vas a un gimnasio, puedes renegociar con el gimnasio o cambiar de gimnasio, etcétera. Cada persona sabrá exactamente dónde puede ahorrar para llegar a ese 55%. Muy bien. La tercera jarra se llama educación. ¿Qué es educación? Ahí vas a poner el 10% de tus ingresos. Y ese 10% es lo que tú vas a invertir en ti mismo para educarte. No es la educación formal de la universidad, del colegio de tus hijos, no. Es el dinero que tú vas a invertir en ti mismo. Es decir, en un posgrado, por ejemplo, en cursos, en seminarios, en libros que vas a comprar para empezar a educarte en el tema, obviamente, que tú escojas, ¿no? Entonces, ahí en esa jarra vas a llevar el 10% que corresponde a la educación. La cuarta jarra se llama las inversiones de largo plazo. Y en esa jarra tú vas a poner también el 10%. ¿Qué son las inversiones de largo plazo? Las inversiones de largo plazo son todas aquellas compras que tú quieres hacer. Por ejemplo, quieres comprar una casa. Entonces empiezas a poner en esa jarra el 10% de tus ingresos. O quieres cambiar un carro. Entonces empiezas a poner ahí en esa jarra el 10%. Normalmente, ¿qué hacemos todos? Pues primero vamos y nos endeudamos y después sí empezamos a pagar intereses. Aquí es al contrario. Empieza a ahorrar para esas inversiones de largo plazo. Ahí vas a poner entonces el 10%. ¿Hasta ahora qué llevamos? El 10% de la jarra de la libertad financiera, el 55% de las necesidades, el 10% de la educación y el 10% en inversiones de largo plazo. Eso nos lleva al 85%. La quinta jarra es la jarra de recreación. Es decir, ahí tú vas a poner tus gastos de recreación, tus gastos de tus paseos, de tus salidas, de lo que vas a invertir en ti, en entretenimiento, contigo y si tienes familia, con tu esposa, con tus hijos. Porque es importante uno pues también invertir en uno mismo, en su felicidad, en su recreación, en compartir con la familia, en compartir con los hijos, en darle momentos importantes a la familia. Entonces el 10% va a ir a la jarra de recreación. Y eso nos lleva al 95%. Y el 5% final, para completar el 100%, es la jarra del dar. La jarra del poder ayudar a otras personas, del poder compartir con otras personas algo de tus ingresos. El universo siempre te devolverá lo que tú des. Entonces, debes compartir y hay diferentes maneras de compartir. Por ejemplo, tú puedes ayudar a organizaciones de niños, tú puedes ayudar a organizaciones de ancianos, de niños especiales, de mujeres cabeza de familia, es decir, y hay diferentes organizaciones no gubernamentales dedicadas a ayudar a diferentes personas. Entonces, nunca olvides en ayudar a los demás y en compartir algo de lo que tú hoy estás ganando. Y eso nos lleva al 100%. Ahora, lo primero que hay que hacer obviamente es un análisis de cómo estoy yo actualmente, cómo estoy repartiendo mis ingresos. Y seguramente los porcentajes no te van a dar como lo presupuestan los ricos, como es el consejo de los ricos. Pero no importa. Lo importante es que tú tengas esa medición y que vayas hacia ese objetivo del sistema de jarras que te ayuda a construir unas finanzas mucho más sólidas y que te ayuda a construir tu libertad financiera. Recuerda, 10% para libertad financiera, 55% para las necesidades, 10% para la educación, 10% para las inversiones de largo plazo, 10% para las recreaciones y 5% para dar y compartir con los demás. Eso es todo por hoy. Espero que les haya servido mucho estos consejos y que los pongan en práctica. A quien así lo consideren y quien no, De todas maneras, les recomiendo llevar un presupuesto y controlar sus gastos. Como siempre, pueden encontrarnos en nuestra página web www.transformandotumente.com o en nuestro fanpage en Facebook, /transformandotumente, o en nuestro enlace de Twitter, @transformandote. Un abrazo para todos. Bye, bye.